Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 11 de julio. Desde el alcalde de Ubrique se informa que se ha publicado en el BOJA de hoy las resoluciones por las que se abren las convocatorias para poder solicitar las ayudas en la contratación indefinida en varias líneas reguladas en la orden de 6 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidos a la inserción laboral en Andalucía. En este sentido, se podrán acoger a la iniciativa del bono de empleo, con 6.000 euros a jornada completa y 3.000 euros por una jornada mínima del 50%, un mantenimiento de contrato de 12 meses y un plazo de solicitud de 2 meses desde la formalización de este contrato. Por otro lado, se recoge la iniciativa de contratación indefinida a bonistas, con 8.000 euros a jornada completa y 4.000 euros a jornada mínima del 50%, un mantenimiento de contrato de 18 meses y el plazo de solicitud de 2 meses desde la finalización de los 12 meses de mantenimiento anterior. Y por último, se recoge en esta orden la creación de empleo estable, transformación y ampliación de la jornada parcial a completa con ayudas públicas a fondo perdido desde 4.000 a 11.000 euros. El requisito común a todas las líneas de ayudas es que la persona contratada tiene que estar obligatoriamente inscrita como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo. Toda la información relativa a estas líneas de ayuda la pueden obtener a través del de Ubrique. También en la jornada de hoy miércoles, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado que el próximo 27 de julio se va a proceder a la inauguración de la nueva sala de exposiciones en la calle Reyes Católicos, en el antiguo edificio del Mercado de Abastos. La sala expositiva se va a inaugurar con una muestra donde se van a recopilar los primeros premios de los concursos local y regional de pintura convocados por el Ayuntamiento de Ubrique en los últimos años. Pues mira, la sala expositiva... La alcaldesa, pues, la inauguración va a ser el próximo día 27, viernes, con, en este caso, pues, con la exposición que Isabel Gómez tenía muy claro, una exposición de todo, en este caso, de los pintores ubriqueños que hayan ganado el regional y el local. Son obras que tenemos en el ayuntamiento o en dependencias municipales, y en este caso, pues, qué mejor que todas las obras de envergadura y de calidad premia que tenemos en lo que es dentro del poder municipal. Sí. Isabel Gómez tenía muy claro que era el pistoletazo de salida, en este caso, de esta nueva sala de exposiciones, una sala de exposiciones que se encuentra en el antiguo mercado, una sala de exposiciones que nos ha costado muchos cardaderos de cabeza a la hora de poderla preparar. Están ya medio ultimándose todos los detalles, los 14 paneles expositivos que se tuvieron que adquirir dentro del plan de infraestructura cultural gracias a la Diputación Provincial, que si no llega a ser por esos planes, ni la mejora que vamos a realizar en el Francisco Fatou, ni en este caso, pues la sala expositiva se le puede dotar del contenido necesario, como esos paneles para poder exponer, porque es que allí con la cantidad de cristales que tiene, tanto en un ala como en el otro, y los postes que tiene, pues no se podría exponer allí. Y entonces, pues claro, gracias a la Diputación, al tema económico, pues se ha podido sufragar esos paneles, que se están ya terminando. Una vez que se terminen, pues veremos lo que es la forma del anclaje de cada obra. Y tenemos ya, creo que son 40 y tantas obras las que vamos a tener allí de todos estos pintores que han ganado tanto el local como el regional. Y los vamos a poder disfrutar desde el próximo día 27 de julio hasta el último de agosto, que se unirá ya con el regional, el certamen andaluz, regional de pintura, que tenemos todos los años, que también pues es un certamen de una calidad inmensa, y lo dice todos los dos premios que tiene, el premio de 3.000 y de 2.000. Todos los años son más de 40 obras que pasarán en este caso por primera vez allí en septiembre. En este caso, pues, julio, día 27, comenzamos la nueva sala de exposiciones con esta exposición de pintores ubriqueños, y a continuación, pues, el regional. 17. La sala de exposiciones es exclusivamente solo de esos pintores, uh-huh. En este caso, pues, de obras que tenemos en dependencias municipales, y a partir del día 1 de, septiembre. En este caso, de septiembre, que es cuando se hace el fallo del certamen regional, pues a partir de ahí ya tenemos, durante todo el mes de septiembre, tendremos la exposición de ese certamen allí en la nueva sala. Creo que el lunes me senté con los pintores ubriqueños, estuve en este caso, pues, en el ayuntamiento consultándole dudas y pidiéndole

que viene desde la Delegación de Fomento en relación a la regeneración de espacios urbanos, también conocida como Ciudad Amable. Los servicios técnicos y yo mismo hemos estado en la Delegación Provincial, la Delegación Territorial de Fomento, recabando la información para poder ajustar proyectos y las ideas a lo que la propia orden abarca, intentando buscar la máxima puntuación posible, porque son concurrencia competitiva. Después, el arquitecto municipal se ha desplazado incluso a talleres de especialización respecto a esta orden, y estamos a la espera de que se publique, y se están haciendo los trabajos previos para poder concurrir a esta convocatoria en cuanto se publique. Igualmente, estamos a la espera de que se publique otra orden de cultura. Esta es la que estaría incluida dentro de Ubrique Creativa para los espacios culturales, y de la misma manera se están haciendo los trabajos previos de preparación para poder concurrir en cuanto se publique la convocatoria. Respecto a la calzada romana, pues también hay noticias recientes. Nos ha adelantado ya el informe de la Delegación Territorial respecto a los trabajos arqueológicos. En ese informe ya se dan por concluidos los trabajos arqueológicos. También hay noticias recientes respecto a los planes provinciales 2016 y 2017. En esta semana se están haciendo ya las convocatorias, las ofertas al SAE para la contratación del personal y poder ejecutar estas obras que tanto tiempo llevamos esperando. Respecto al Invierte, saben ustedes que terminaba la convocatoria en junio de este año, 2018, para la ejecución. Se prevé que se terminen los trabajos que estaban previstos, que están por concluir el embellecimiento de Cornicabra, Ladera y la peña, la insonorización de la peña flamenca, así como el archivo municipal. No obstante, para asegurarnos y no correr ningún tipo de riesgo, se ha solicitado una prórroga para que cualquier desfase que pudiera haber esté amparado. También respecto a Profea, decirles que ya se terminó la obra de calle Nardo, pero se ha continuado con obras municipales, mejora de pavimentado en la calle Más Aceite, y se continúa con los trabajos en el edificio del antiguo restaurante, de la piscina municipal. Ya lo que se está haciendo es la aplicación de una resina impermeable en la superficie. Con obras municipales, pues se está terminando las escaleras lateral del cuartel de la Guardia Civil, se están trabajando en el comedor de Fernando Gavilán, reparando pavimento en Rafael Alberti, reparando techo en jefatura de la policía y edificio del ayuntamiento. En pintura, pues se sigue trabajando en edificios municipales, colegios, pintando los soterrados, muretes. En cuanto a mantenimiento, decirles que se han hecho 29 intervenciones. Para no ir en el detalle, básicamente aire acondicionado, persiana, cerrajería, control de legionela, limpieza de aljibe, etcétera. 88 intervenciones en materia de electricidad, sustituciones de halogenuro, reparación de cableado, avería, colocación de placas LED en algunos sitios y la colaboración con los eventos en cada una de las barriadas, que los tengo agrupados ahora para darles detalle en limpieza. Por hacerle un resumen rápido de la gestión de incidencias, decirles que han sido 271 las que se han gestionado a través del sistema de gestión de incidencias, todas, tanto las ciudadanas como las internas. De las 271 hay 161 ya terminadas, lo que es un 59,4%, 47 que están pendientes de revisar por el área, hay 11 planificadas, un 4%, hay 35 en curso, es un 13%, y 5 que no proceden y 10 repetidas. Y para finalizar, destacamos que hoy miércoles a las 8 de la tarde va a tener lugar el acto oficial de recepción a los menores saharauis que pasarán este verano en Ubrique, acogidos por familias en nuestra localidad. El acto oficial de recepción tendrá lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento ubriqueño. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.